Capítulo cuarto. Tras la última palabra de su conjuro, Isabel dio una vuelta sobre sí misma y extendió una larga caravana frente a su mecedora. Javier Corzas había oído su juramento como quien oye un desvarío y la quiso besar sin más preámbulo. Las mujeres encuentran asideros en todas partes, pensó, pero no dijo una palabra. Isabel se había enderezado y él la tomó de la cintura y se puso a besarla en mitad del parque oscureciendo. Ella tampoco dijo nada. Se limitó a iniciar el cumplimiento de sus compromisos con el ensalmo. Esa noche volvió muy tarde a la casa de doña Prudencia. Cruzó de puntas el salón de la entrada y cuando empezaba a subir la escalera, oyó su voz saliendo del comedor. —¿Cómo te fue, mi querido ángel de la noche? —Me fue y me vino —respondió Isabel soltando la risa más permisiva de cuantas se habían soltado en esa casa. —Diablo de criatura, ten cuidado con tu entrepierna. Justo siento como estrellas ahí en medio. Conozco ese síntoma y es más peligroso que los deseos de castidad, dijo doña Prudencia persignándose. Te recuerdo que estás aquí para ser bailarina. No vayas a terminar con una panza como la de tu amiga Esther. Pobre Esther, no hizo más que enamorarse, dijo Isabel. Sin don, ni tino ni cuidados, sentenció doña Prudencia. Y en esto del amor hay que usar la cabeza tanto como la entrepierna. —Ven aquí que te doy unos consejos —dijo, quitando del sillón la ropa que remendaba y abriendo un lugar para que la muchacha se acomodara junto a ella. Hablaron hasta que la luz del amanecer ensegueció sus ojos desvelados y luego se quedaron dormidas una contra la otra. El día las despertó 2 horas después. Isabel brincó a bañarse y salió corriendo rumbo a su primera clase. Bailó toda la mañana, ensimismada y misteriosa, provocando la curiosidad de Pablito, que en el descanso de la primera hora se atrevió por fin a pedirle que se lo contara todo, por favor. —Todavía no tengo mucho que contar. —No inventes —pidió Pablito—. Te lo ruego, déjame vivir de prestado. Cuéntame una historia de amor. ¿No ves que me está secando el abandono? —Te puedo contar el preámbulo de una historia. No sé otra cosa. —Claro que sabes. ¿Qué presientes? —La gloria pero sin paz —dijo Isabel—. Mientras no te dejen, suspiró Pablito. Respiraba por la herida de un imprevisto viaje de su novio rumbo a Italia. Dizque a estudiar, pero por todo sabido que siguiendo el derrotero de un niño rico que se lo llevó a ver museos para besarlo bajo la luz de las otras lunas. Mejor que se haya ido ese cabrón mentiroso, tan horrible que bailaba, tan feo aliento que tenía, le dijo Isabel para distraerlo. —¿Te parece que tenía feo aliento? —preguntó Pablito, a quien la falta de higiene lo horrorizaba como pocas cosas. —Aliento de sapo —dijo Isabel, yendo hacia las barras porque iniciaba la siguiente clase. —Díscola, no me contestaste nada —se quejó Pablito. —Cuando haya que contarte cuento —prometió Isabel. Los meses que siguieron, la vida fue generosa para todos. Isabel dejó que Javier Corzas le tomara la existencia, y Pablito escuchó entre clase y clase toda suerte de milagros amorosos. Al principio, cada descanso estaba lleno de anécdotas en torno al color de la luz que había una tarde y lo frondoso de una huehueta en Chapultepec, hasta que el mundo de Isabel se iluminó como ningún otro, y Pablo consiguió llegar cerca del penúltimo recoveco de sus emociones para enterarse de cómo iban creciendo y complicándose. —¿De verdad te ves ahí? —Y también aquí —decía ella señalando los lugares más escondidos—. —Me das envidia. —Yo también me doy envidia —decía ella abriendo una risa de cometa. Unas vacaciones, Isabel arrastró a Corzas hasta su puerto a conocer a los Arango y a su mar. Como las cartas de su hija llegaban cada día más llenas de Javier el poeta, cuando los Arango lo vieron aparecer con Isabel y la compañía de Prudencia Migoya en calidad de vigilantes de recato, ellos lo recibieron con la calidez conversadora que alegraba sus días. Los hermanos de Isabel se habían casado como era debido y la casa frente a la estación del tren tenía recámaras de sobra para las visitas. Corzas y doña Prudencia quedaron cada uno en un cuarto. Isabel volvió al que nunca dejó de ser suyo. Ahí recibía todas las noches la visita clandestina y por lo mismo, más desatada que nunca de Javier Corzas y sus manos, su quimera. Durante el día, el mar lució sus mejores brillos y el cielo no dejó cruzar una nube por su impasible azul. En las mañanas, Prudencia Migoya se sentaba en la tienda a conversar con los Arango hasta la hora de la comida, mientras Corzas, y su borrachita caminaban la playa para extenuarla, asoleándose como iguanas o perdidos entre olas, con las que jugaban abrazados, incluso cuando alguna los revolcaba. «La próxima vez que veamos venir una muy alta, no me sueltes», le pidió Isabel. «No seas loca, no se ahoga, no se puede nadar uno sobre otro», dijo Corsas. «Todo se puede uno con otro, anda», pidió ella, «que nos maltrate lo que nos maltrate, pero que no logre separarnos». «Nos va a lastimar», dijo él. «Nada nos puede lastimar», contestó ella, negándose a soltarlo cuando la ola llegó inmensa y los arrastró como si fueran caracolas, llevándolos hasta la orilla entre golpes y raspones. Con una felicidad de pez, Isabel se rió del susto en los ojos de Corsas. «Ven aquí que te lamo la sal de los rasguños», le dijo. «Te puedes quedar sin piernas, borrachita», sermoneó Corsas acariciándole la cabeza llena de arena. «Pero no sin las tuyas», dijo Isabel, y se puso a lamerle un raspón en el hombro. Volvieron a México tras una semana de amores en la sal, todavía más puestos uno en el otro que al principio, y la ciudad los cobijó con sus largos días de verano lluvioso. «La tarde está entrada en sexo», decía Corsas cuando iba por ella a la academia, y como si no hubiera bailado toda la mañana, Isabel se desnudaba para una danza de prodigios y desvaríos que duraba hasta muy entrada la noche. Después caminaban desde la calle de Artes hasta la casa de Prudencia Migoya, y la entretenían con la ostentación de sus mutuas devociones y con el reencuentro de sus varias esperanzas. Entre besos y mimos que a Prudencia le provocaban más hilaridad y remembranzas que pudor, le iban contando las últimas noticias mientras la acompañaban a beber su agua de tila. Javier Corsas escribió los únicos poemas alegres de su vida, y un editor arriesgado quiso publicárselos. En la academia de danza había un revuelo porque Madame Girón, que cada vez era más vieja y más sabia, decidió ir deshaciéndose de sus ahorros y gastaba en preparar una función de gala. Condescendía con Pablito y dos muchachas que siempre le pagaban tarde, y prometía un viaje para aquel de sus alumnos que demostrara ser el mejor. «Tú lo vas a ganar», quiso intuir Prudencia Migoya cuando Isabel contó el asunto. «Yo no voy ni a buscarlo. Estoy feliz aquí. Tengo todo por aprender, todo por bailar y mucho que besar a mi alrededor», dijo acercando su boca a la sonrisa con la que escuchaba Javier Corsas. «Isabel, niña, tú sigues teniendo avidez de virgen», opinó Prudencia Migoya. «Que la vida te la guarde. No hay como desear lo que se tiene a la mano». «Y al revés», contestó Isabel, «no hay como tener a la mano lo que se desea. Óyelo bien, Corsas. Por ti contaría la arena del mar», cantó abrazándolo como si acabara de encontrárselo. Capítulo quinto. Agosto llegó como el agua, inolvidable y diáfano. Los volcanes tuvieron nieve a diario, y a Isabel le parecieron más elocuentes que nunca. Una tarde subió con Corsas a la azotea de su casa, para mirarlos como si le urgiera preguntarles algo antes de que la luz desvaneciéndose ciñera su estampa hasta desaparecerlos. «¿Cómo te quiero, Corsas? Me doy miedo», dijo Isabel deteniéndose en él para tomarse un pie con la mano y levantarlo junto con la pierna toda la altura de su cabeza. Luego giró sobre el otro pie hasta tenerlo enfrente y lo besó sin bajar la pierna ni temblar. «¿Me haces el amor?», preguntó. «Estoy a tus órdenes, niña», dijo Corsas. Bajaron corriendo al cuarto de Corsas, que era el cuarto de todos sus anocheceres, a dar guerra, leer poesía y murmurarse juramentos indescifrables. 4 horas después, salieron a buscarse una cena con vino como dos camaradas agotados. «Sabía virtud de conocer el tiempo», sentenció Corsas de repente. Habían terminado de cenar y bebían una última copa. «¿Quién dice eso?», preguntó Isabel. «Un amigo mío que fue capaz de hacer un soneto con la palabra tiempo». «¿Qué más dice?». «A tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán. Dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo». «Ya no sigas, no me gusta tu tono», le pidió Isabel. «Me voy a ir, borrachita», soltó Corsas. «¿A dónde que más valgas y cuándo regresas?», dijo Isabel jugueteando. «A España. Me ofrecen un trabajo y la mejor comida del mundo. Calles que son como zarzuelas, toreros como milagros y mujeres que bailan como diosas. ¿Qué más puedo pedir?». Isabel lo escuchó como quien oye una tormenta. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde sacaba esa crueldad de fuego? ¿En dónde estaba el otro, el de hace una hora, el de la cama con locuras de apenas un rato antes? ¿Y yo? Pudo decir. ¿Me quieres explicar? ¿Yo qué? ¿De mí qué? Tú aquí te quedas a seguir bailando, y luego te vas de viaje. Yo ni madres que me quedo aquí. Yo voy a donde tú vayas. Yo no quiero ser bailarina, ni diosa, ni viajar a ninguna parte. Yo quiero solo ser tu mujer o tu sombra. No digas más, borrachita. Te oyes fatal. Tú eres una bailarina, una mujer que se basta a sí misma, y una diosa aunque no quiera serlo. Pero yo no soy de amores largos, ni de quedarme quieto, ni menos de llevarte por el mundo como si fueras mi rabo. Mejor me voy ahora que nos queremos tanto. Me voy antes de que le lleguen los vicios a esto que nos ha salido tan bien. Ya nos tenemos demasiada confianza. Me voy a ir antes de que nos entre en la terquedad o el odio. Isabel se soltó a llorar con las lágrimas que tenía guardadas para días que no había imaginado. No le cabía en la cabeza, pero menos en la entraña que Javier Corzas inventara irse de su vera. Que de la misma boca, con la misma lengua que apenas le jugaba como un pez entre los dientes, le estuviera diciendo tantísima crueldad como quien dice un padre nuestro. —¿Estás jugando, verdad? —le preguntó. —No, Isabel. Me estoy yendo. Ven, te acompaño a tu casa —dijo él levantándose. Isabel se quedó quieta un instante, mirándolo como si quisiera guardárselo. Luego se levantó en silencio y en silencio caminó hacia su casa. —Hoy no entro —dijo Corzas cuando ella abrió la puerta, y fue lo último que de él guardaron los oídos de ella. Prudencia Migoya la vio entrar desbaratándose en llanto y fingió la misma tranquilidad que si la hubiera visto entrar cantando. —¿Por qué llora mi ángel? —dijo a sabiendas de que esa mujer no lloraría sin más que por el hombre que no había entrado tras ella como todas las noches. —Se quiere ir —dijo Isabel. —¿A dónde que más lo quieran? —Apenas anoche te adoraba. —Dice que un trabajo en España. —Por favor. ¿Quién le va a dar trabajo en España a un telegrafista revuelto con poeta? —De eso en España abunda. —Pruden. —¿Qué hice yo mal? ¿Qué le hace falta? —Le sobras tú, niña —dijo Prudencia Migoya jalándola de una mano para sentarla junto a ella. Cuando los hombres inventan irse de repente, cuando pasan sin aviso de la adoración al desapego, es cuando ven a su mujer más crecida de lo que soporta. A Corzas le pesa lo buena que eres en tu oficio, le sobra tu avidez, tu certidumbre de que no hay imposibles, tu terquedad y hasta tu certeza de que podrías vivir sin él. —¡Mentira! ¡No puedo vivir sin él! —dijo la niña Arango. —Claro que puedes, y a eso le tiene pavor este hombre. Al día en que te canses y lo dejes, prefiere irse el primero que quedarse a esperar cuando te vas. —¿Cómo sabes eso? —Yo no quiero ir a ningún lado —dijo Isabel recuperando las palabras. —Una parte de ti no quiere ir, la otra está yéndose hace rato. No bailas todo el día para quedarte a zurcir los calcetines de Corzas. Ven a la cama, mañana tienes clase, y no te preocupes, ellos nunca se van en el primer intento. —Hablas como si hubieras tenido más de un hombre —dijo Isabel permitiéndose una lenta sonrisa. —Niña, yo como Rubén Darío, cuando temo estar triste bendigo mi suerte y repito sin culpa. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Anda, ven a tu cama, mañana con el sol veremos hasta siempre. Por primera vez en 3 años, al día siguiente Isabel no tuvo ganas de ir a clase. No había dormido sino un rato, y al despertar sintió que el hueco bajo las costillas con el que se fue a la cama había crecido durante la noche hasta volverse un abismo. Salió de su recámara en busca de las luces de Prudencia Migoya. La encontró en la cocina calentando un poco de leche. —Bébela y corre si no quieres quedarte sin hombre y sin escuela —le ordenó extendiendo el vaso con leche. Isabel lo bebió de un tirón y miró a Prudencia como si fuera una hada madrina. Era gorda y firme, beligerante como un guerrero y cariñosa como un pastel. Usaba unos camisones llenos de encaje que hubieran parecido los de una abuelita común, si no fuera porque en lugar de blancos eran de un rojo desorbitado. —A veces, de solo mirarte me dan ganas de creer en Dios —le dijo Isabel dándole un beso. Luego corrió a sus clases. Capítulo 6. Acostumbrada a exigir puntualidad, Después de dos retardos, Madame Giron suspendía para siempre el derecho a tomar clases en su academia. De ahí que no entendiera la tardanza de Isabel. Algo terrible debió pasarle, dijo en su español gutural y cantariego. O prodigioso, sugirió Pablo entornando los ojos. Nada que la quite de aquí puede ser prodigioso, dijo la madame disgustada. Era lunes, llovía. Isabel entró como una flecha al principio de la segunda clase. Madame Alice la miró con un reproche y no mostró compasión al notar sus ojos atribulados, su gesto huidizo, su cuerpo en congoja. De sobra conocía ella caras como esa. Las había visto una y otra vez desbaratando la carrera de mujeres que hubieran sido grandes bailarinas y, en cambio, fueron medianas madres de familia. No les tenía piedad. Primer y último aviso, Isabel Arango. Este lugar es tu vida, o te llevas tu vida a otra parte. Endereza los hombros y párate como si nada te doliera. Pero si todo me duele, dijo Isabel. ¿Para bien? El arte necesita una dosis de dolor. No nos cuentes tu pena, menos si es de amores. Vamos, quinta posición, misma rutina, adelante. La música empezó a sonar como otra orden sobre los oídos de Isabel, y ella la siguió urgida de una cura. Había perdido toda la hora de calentamiento, y sin embargo podía levantar las piernas más alto que nunca y estirar la cintura como si los hombros se los jalaran desde el cielo. Sus brazos alargados expresaban tristeza, y toda ella parecía un ensueño de cristal ardiente, bailando como si no tuviera otro destino. —¿Te enojaste con Corsas? —le preguntó Pablito una hora después durante el breve descanso. —¿Él te dijo algo? —preguntó Isabel. —¿Él? ¿A qué horas? —Me dices tú que estás bailando como nunca de bien, como si solo esto tuvieras. —Solo esto tengo —dijo Isabel. A Corsas lo invitaron a trabajar en España. —Permíteme que lo dude —dijo Pablito. Yo lo que oí es que en telégrafos lo trasladan al sureste y andaba como perro sin dueño queriendo hacerse rico para quitarte del baile. —Tú estás loco. A él le gusta que yo baile —dijo Isabel. —Un rato, chula. No más un rato. Luego todos quieren cama y cocina caliente. —Corsas es distinto —dijo Isabel. —Todos son distintos hasta que se vuelven iguales —dijo Pablito pasándole un brazo por la cintura a su desconsolada amiga. La maestra se detuvo en el centro del salón y aplaudió interrumpiendo los corrillos. —¿Retomamos? —Isabel, concéntrate. Estás bailando muy bien como para distraerte —dijo Madame Giron, haciendo el único elogio que alguna vez le habían escuchado sus alumnos durante una clase. Nunca elogiaba la hora de enseñar, corregía siempre, y cuando lograba que alguien interpretara su corrección haciendo las cosas como ella las quería, dejaba salir un lacónico y extragutural correcto. Por eso, para Isabel, aquello de «estás bailando muy bien» fue como un bálsamo. La siguiente hora y media bailó aún mejor que la anterior. «Poquito mejor que correcto», le dijo Madame Giron antes de abandonar el salón. Habían terminado los ejercicios de ese día con una rutina en el suelo, y ahí se quedaron Isabel y Pablito tomados de la mano, curándose los mutuos abandonos. Ahí los encontró cuchicheando Javier Corsas, cuando apareció en busca de Isabel, como todas las tardes de los últimos 6 meses. Al verlo entrar, ella rodó el cuerpo y quedó boca abajo, con la cara escondida entre los brazos. —¿Tan rápido ya te quieres arrepentir de tus chingaderas? —le preguntó Pablo levantándose de un salto y enfrentándolo con la gallardía de un soldado. —Tú no te metas, cabrón —le dijo Corsas empujándolo. —Y tú no me empujes, machito de mierda. ¿Qué te crees? ¿Que se puede jugar con la entraña de mi amiga como si yo no existiera? ¿Por qué le inventas que te vas a España? ¿No tienes corazón para ser humilde y aceptar que solo vas aquí a la vuelta? ¿Te quieres callar? —dijo Corsas. —Vámonos, Isabel. —¿A España? —le preguntó Isabel sin moverse del suelo. —A donde quieras —contestó él tirándose junto a ella y abrazándola como si nada hubiera dicho el día anterior. —A mirar los volcanes —dijo Isabel. Luego se levantó riendo. Se puso la ropa encima de las mallas y sin quitarse los zapatos de punta, siguió a Corsas rumbo a la casa en la calle de Artes, como si la noche del día anterior hubiera sido una pesadilla olvidada. —Adiós, débil, que sea para bien —le gritó Pablo desde la puerta. No subieron a ver los volcanes, en cambio pasaron la tarde yendo y viniendo por sus cuerpos desolados como si llevaran siglos extrañándose. —No sé vivir sin ti —dijo Corsas, pasándole un dedo por la espalda. Quiero que vengas conmigo a donde se me ocurra. Todo fuera como eso, dijo Isabel, metiendo su cabeza entre las piernas de Corsas. Esa noche no volví a dormir a la casa de Prudencia Migoya. Le avisó que había recuperado la fortuna y que no pensaba perderla. A la mañana siguiente faltó a clases, y también a la siguiente. Por una semana nadie supo de ellos. Pasaron los días mirándose, las risas y las noches caminando y bebiendo hasta la madrugada. ¿A dónde te vas cuando bailas como si te perdieras? Le preguntó Corsas a las 3 de la mañana del sábado. A la gloria, dijo Isabel evocadora. ¿Y qué tienes conmigo? Todo. Qué terca eres, Isabel, dijo Corsas. Déjame ir, sálvate de mí. Métete aquí y no me molestes, dijo Isabel, llamándolo a la cama. Habían bebido de más, y de más también se quisieron esa noche. Cuando por fin el cansancio los adormeció a uno en el otro, un gallo de pueblo cantó en mitad de la ciudad, y los pájaros empezaron su alboroto como si nada. Isabel despertó por ahí de las 12 con el sol picándole los ojos. Encontró vacío el otro lado de la cama. Se acurrucó diciéndose que Corsas había bajado a la calle por el periódico. Pero tras media hora de espera, un susto le picó el ceño. Se levantó de un salto y caminó hacia la mesa en que Corsas acostumbraba a pasar horas leyendo. Le sorprendió un orden que no había el día anterior. No estaba el tiradero de libros y cuadernos de Corsas. En su lugar solo había una caja de madera de olinalá. Isabel la abrió con más curiosidad que aprensión. Dentro encontró el pañuelo de colores que le habían comprado a una gitana el día que les predijo largos años de amor y felicidad. 2 servilletas en las que Corsas le había escrito poemas, el programa del concierto en que estuvieron el viernes, un pedazo de pared desprendido del muro de una capilla colonial, cuando se besaban recargándose en él, 2 caramelos, y una carta de Corsas pidiéndole perdón por irse sin ella. Isabel la leyó sin llorar una lágrima, luego se lavó la cara, peinó sus cabellos en desorden, cargó la caja y salió del cuarto como quien deja el cielo. Llegó a la casa de Prudencia Migoya, por ahí de las 3 de la tarde, y la encontró comiendo a solas en una mesa con platos y cubiertos para una persona más. —¿Esperas a alguien? —le preguntó Isabel. —A ti, mi diablo —dijo ella con una sonrisa grande como una casa de beneficencia pública—. Podría yo suicidarme. —Si ese final merece tu historia —contestó Prudencia Migoya. —¿Y cuál otro? —preguntó Isabel, dejando que unas lágrimas gordas le cruzaran la cara. Yo diría que quien ha merecido la dicha puede soportar la desgracia, y que toda emoción santifica. Yo no quiero santificarme, dijo Isabel derrotada. Pero quisiste el cielo. No hay cielo eterno. Ahora tienes que soportar el desfalco de perderlo. Pero la tierra también tiene sus encantos. Te voy a dar una probadita de alguno. Prudencia Migoya se levantó a calentar una sopa de hongos y flores de calabaza. La puso frente al duelo de Isabel con una cesta de tortillas y un cazo de salsa verde. —No llores y come un poco. No voy a dejar que te suicides de hambre. Te queda mucho por vivir. —Tengo ganas de morirme —dijo Isabel empujando la sopa. —Con que tengas ganas de algo —le contestó Prudencia acercándole la cuchara a los labios. Isabel probó un poco de caldo y luego volvió a llorar durante los 2 meses que siguieron a esa tarde. Lloraba camino a las clases y llorando bailaba todas las horas de su rutina diaria. Llorando comía uno que otro bocado de los muchos que Prudencia Migoya le acercó a la boca. Llorando se iba a dormir y dormida soñó que lloraba. «Mientras bailes así, aunque llores así», dijo Madame Girón sin mostrar piedad. Prudencia, en cambio, la consentía hasta llegar al extremo de cantarle en las noches para que se durmiera. «No hay como un arco iris cuando llueve», dijo una tarde abrazándola. Luego empezó a planear una excursión hasta el pueblo de Mecameca, en las faldas de los volcanes. Isabel fue con ella como iba a todas partes, sonámbula y hermosa, llorando. —Parecen eternos —dijo tras una hora de contemplar los volcanes en silencio. —Son lo más cercano a la eternidad que conocemos —dijo Prudencia—, ni tus lágrimas van a durar tanto. —Ni mis lágrimas —aceptó Isabel. Había dejado de llorar hacía una hora. Espero que ningún desamor sea tan largo, pero mi breve paso por el cielo, ese sí que duró tantísimo. Tengo estos volcanes de testigo, ninguna eternidad como la mía.